Muy buenas, queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. El programa de hoy de Pyongyang 2.0 lo vamos a dedicar a la Ley del Trabajo Socialista de la República Popular Democrática de Corea, que fue adoptada en la segunda sesión de la sexta legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC el 18 de abril de 1978. Y para este episodio tenemos de colaborador que nos va a explicar perfectamente en qué consiste esta ley tan fundamental para entender el modelo socialista chuche a nuestro camarada Mario. ¿Qué tal estás, Mario? Buenos días, Alex. Muy bien. ¿Cómo estamos? Pues perfectos y dispuestos a grabar este magnífico programa un poco más teórico, me refiero teórico más enfocado a la ciencia jurídica, al sistema legal de la RPDC, que aún nos muestra, nos queda mucho por aprender de cómo funciona el único modelo socialista hasta ahora vigente, porque ya sabemos, ¿verdad, Mario, cómo está lo de Cuba? Tú que además tienes experiencia personal haber estado allí, cierto, que la cosa pinta un poco difícil. Que la verdad es que, en mi opinión, igual es lo mejor que le pueda pasar, tal como estaba acabando siendo tristemente Cuba. Ya veremos cómo acaba, porque son los propios cubanos los que desean que esto cambie. Pero no es lo mismo en la República Popular Democrática de Corea, cuyo crecimiento económico está por las nubes, no para de crecer. Cada año se están construyendo muchísimas infraestructuras, se están creando servicios sociales cada vez mejores y las condiciones de vida de los coreanos es cada vez mejor. Ya queda bien lejos esa Corea de los años 90 pobre, de la ardua marcha, y de donde yo creo que es donde se fundamenta toda esta propaganda de un país miserable y muerto de hambre. Yo creo que surge ahí, ¿verdad, Mario? Sí, cierto, más o menos a raíz de la ardua marcha. Y aún a día de hoy los periodistas, los mal llamados periodistas, aún siguen sacando imágenes de esa época para su propaganda contra Corea. Claro, pero Corea es otra, Corea ahora es distinta y es mucho más moderna y mucho mejor organizada. Bien, la ley del trabajo que nos vamos a presentar en el programa de hoy, ya he comentado que se adopta en 1978 y que nuestro camarada Mario pues nos va a comentar ya con una breve introducción en qué va a consistir el programa de hoy. Mario. Muy bien, Alex. Pues la idea sería hacer un pequeño repaso a este valioso documento llamado Ley del Trabajo Socialista de la República Popular Democrática de Corea, ya que muchas personas, incluido muchos comunistas, no conocen realmente cómo se organiza el trabajo en Corea, cómo desde la distribución socialista, la remuneración, los derechos laborales, los beneficios que entrega el Estado. Entonces me parece interesante incidir en este documento para intentar que la gente comprenda un poco más cómo está organizado el trabajo en Corea. Entonces, la ley del trabajo socialista, al menos el documento que yo tengo, viene incluido en la obra del camarada gran líder Kim Il-sung sobre la construcción del poder popular, editado en Pyongyang, que tuve la suerte de poderlo comprar cuando visité al país en agosto pasado. Entonces, la idea, voy a ir empezando a leer los capítulos y a la vez que voy comentando los artículos iré hablando sobre mi propia experiencia para hacer un poco más ameno el programa. Entonces, eso pensábamos que era nuestra idea, aprovechar que tú has viajado, ya grabamos un programa contigo de tu experiencia en la RPDC este verano, que remito a nuestros oyentes en la misma página web de la KFA Radio. El programa se llama Viaje a Corea de nuestro camarada Mario y él va a explicar muy bien su vivencia personal en ese viaje. Pero lo enfocamos un poco más a una experiencia más general. Pero aquí nuestro camarada Mario pues se va a enfocar más en este aspecto teórico, no solo teórico, porque es un aspecto jurídico, porque la ley existe y la ley se tiene que cumplir. Como él ve esa ley, cómo se expresa en su experiencia en el viaje. porque queremos siempre que todas estas cosas no sean aburridas, que muchas veces a mí me viene gente diciendo que muy bien, que la Constitución puede decir que hay libertad de culto, pero luego la gente no lo van a cumplir. Bueno, como en todo país, si se incumple la ley, existen unos tribunales, y Corea no es distinta. Entonces, Mario quiere enseñar y mostrar que su experiencia personal ve que sí que se cumplen esas cosas, que no es el engaño que nos quieren vender, de que de cara a la galería Corea es muy guay, pero luego existe lo de siempre, ¿no? Los trabajadores oprimidos, pues que camarada Mario no es lo que vio él allí. En efecto, la idea es mostrar que no es solo en el papel, sino que realmente se materializa lo que voy a leer a continuación y el documento que vamos a analizar. Entonces, sin alargarnos más, yo creo que podemos empezar, ¿no, camarada? Pues vamos a meter un poquito de música y comenzamos. Ya estamos de vuelta, amigos, y vamos a empezar con el programa de hoy, y nuestro camarada Mario va a comentar leyendo la ley del trabajo de Corea. Cuando quieras, Mario. Muy bien, empezamos por el capítulo 1. Este capítulo recoge los principios fundamentales del trabajo socialista y es quizá el más genérico de todos. Comienzo. Bajo el socialismo, el trabajo es una actividad independiente y creadora de los trabajadores, emancipados de la explotación y la opresión. En la República Popular Democrática de Corea, los trabajadores laboran con iniciativa y entusiasmo consciente en aras de la prosperidad de la patria, el bienestar del pueblo y la felicidad de ellos mismos. El trabajo es la fuente de todos los bienes materiales y culturales, y un poderoso medio para transformar la naturaleza, la sociedad y el hombre. El socialismo y el comunismo se construyen con el trabajo creador de millones de hombres pertenecientes a las masas trabajadoras. En la RPDC, el trabajo es lo más sagrado y honroso. En el socialismo, el trabajo es una actividad colectiva de los trabajadores por sus objetivos e intereses comunes. En la RPDC, los trabajadores laboran unidos, ayudándose y guiándose unos a otros bajo el principio colectivista de uno para todos y todos para uno. En cuanto a este artículo que acabo de leer último, es increíble verlo por uno mismo. Por ejemplo, cuando yo llegué, entré al hotel en el que me alojaba, pude observar cómo los trabajadores del hotel en el patio central estaban jugando una partida de voleibol. Y al llegar un camión con productos para el hotel, dejaron todos los trabajadores lo que estaban haciendo. Se pusieron a escuchar las instrucciones que daba un compañero allí, incluido él, se pusieron todos a hacer el trabajo voluntario para descargar el camión. O sea, que a ti no te dio esa impresión que mucha gente puede pensar y piensa, de hecho, de este tipo de cuestiones, que sí, los que están arriba en el partido son los que no trabajan bien y son los jefes y esos se aprovechan y al final son solo estos pringados los que trabajan. Sí. Para nada, por supuesto. De hecho, ahora más adelante hay un artículo dedicado a esa parte también y lo comentaremos más profundamente, pero allí se aplica a rajatabla el espíritu Chonsonri, que trata básicamente de que no se pueden aislar los dirigentes en sus despachos, sino que deben trabajar siempre en la práctica, entre el pueblo, sabiendo qué es lo que necesitan y materializando el poder popular. Entonces continúo. En el socialismo, el ciudadano tiene el deber de participar en el trabajo. En la RPDC, todo ciudadano apto para laborar participa en el trabajo social según su capacidad. En el socialismo, toda persona tiene derecho al trabajo. En la RPDC ha desaparecido para siempre el desempleo. Todo trabajador elige la profesión según su deseo y talento y el Estado le asegura un puesto de trabajo estable y adecuadas condiciones laborales. Eso es una pregunta que le hicieron a Federico en el blog sobre el último artículo que escribió de los avances del 2014. Le preguntaban cómo se redistribuía las fuerzas de trabajo. Es decir, uno que llegaba a una especie de paro y decía, quiero trabajar aquí, o te obligaban a irte a un sitio. ¿Esto se desarrolla en esta ley? Sí, exactamente. Si quieres sigo, porque ahora, sí. De hecho, en breve toca justo un artículo relacionado con pues, ese campo. Continúa. En el socialismo, el trabajo se basa en el elevado espíritu de voluntariedad de los trabajadores, que son dueños del país y la sociedad, de la revolución y la construcción. Mediante la intensificación de la revolución ideológica, el Estado forma firmemente a los trabajadores en la idea Yuche del Partido del Trabajo de Corea y procura que todos adopten la actitud de dueño ante el trabajo. Este artículo, que es muy importante también y que luego se desarrolla un poco más adelante, es muy clave para entenderlo porque es la realidad. Para entender el funcionamiento del día a día de Corea hay que entender que no lo hace un gobierno, sino que es lo que crean las masas, millones de personas, con su trabajo y con su aportación individual. Entonces, si no partimos de que hay una concienciación general, no se puede construir el socialismo, porque la gente, aunque aquí en Occidente, por nuestra actitud, o sea, nuestra influencia capitalista individualista, nos cuesta entenderlo, pero allí piensan antes en el bien común que en el personal individual propio. Y esto se materializa en todo, en el trabajo, en la vida diaria, en el ocio, en todo. Continúo. La eliminación de la diferencia esencial entre los trabajos, la conversión del trabajo en una actividad grata, en una necesidad vital de los trabajadores, son exigencias indispensables de la edificación del socialismo y el comunismo. El Estado, impulsando la revolución técnica, elimina las diferencias entre el trabajo pesado y el ligero y entre la faena agrícola y la industrial, libera a los trabajadores de las labores duras y reduce gradualmente las diferencias entre el trabajo físico y el intelectual. Esto que acabo de leer es una de lo más indispensable en la construcción del socialismo, es decir, intentar acabar con la división del trabajo, la diferencia entre el trabajo manual e intelectual, el agrícola, vamos, el campo y la ciudad, que igual que lo demás también se desarrollará un poco más adelante. La elevación general del nivel cultural y técnico de los trabajadores es la segura garantía para la aceleración de la edificación del socialismo y la formación de estos como componentes constructores del socialismo y el comunismo. Mediante un avanzado sistema docente y la política educacional popular, el Estado asegura plenamente todas las condiciones para que los trabajadores puedan estudiar sin apartarse de las actividades laborales. Bajo el socialismo, el trabajo es la actividad social que se ejecuta dentro del sistema único de la economía socialista. Conforme a la orientación de unificar y pormenorizar los planes, el Estado organiza en forma planificada y racional el trabajo social para toda la economía nacional. En la República Popular Democrática de Corea... Perdona, Mario. ¿Podríamos matizar ese último artículo que has leído? Mucha gente, sobre todo economistas, siempre critican mucho la economía planificada, como que es una economía que la crean las élites. Bien, pues hay que entender, ya hemos explicado en otros programas, el funcionamiento político representativo de la RPDC no tiene nada que ver con el sistema representativo de la mayoría de los países europeos. Europa, la mayoría excepto Francia y probablemente Reino Unido, no saben lo que es un sistema de democracia representativa. Son sistemas proporcionales que solo representan a los partidos y a las oligarquías del poder. No se eligen a personas por distrito uninominalmente, se eligen a listas de partidos que son puestas por los propios presidentes. Y el sistema es proporcional, no es el sistema de mayoría absoluta. Eso crea efectivamente gobiernos oligárquicos. Gobiernos que no tienen ninguna representación de sus ciudadanos. El RPDC, ya expliqué en un programa del año pasado sobre el que fueron las elecciones, el RPDC, cómo funcionaba su sistema electoral. Y es un sistema que se eligen a representantes uninominalmente, es decir, a personas, no a partidos, por distrito, a doble vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema representativo político del RPDC es representativo, a diferencia de la mayoría, por mucho que la gente quiera decir que no, de Europa. Entonces, esos representantes se crean comités, ya sean comités centrales, la Asamblea Popular Suprema o comités regionales. La Asamblea Popular Suprema, en realidad, se junta muy poco, unas pocas veces al año. Casi todo el trabajo se hace en las asambleas regionales, que suelen ser muchas veces representadas, están representadas por miembros de los sindicatos, no sindicatos porque no existen sindicatos en Corea, de las cooperativas regionales. Entonces, la representación del ciudadano coreano es mucho mayor en el sistema, en el modelo electoral coreano. Entonces, esta economía planificada no está planificada exclusivamente por una élite que ha sido elegido cada X tiempo y hacen y deshacen lo que quieren. No, es que desde las bases mucho más representadas se aprueban estas leyes o esas necesidades económicas de cada empresa. Cada cooperativa regional, porque no solo hay empresas, tú explicaste, Mario, en el programa de tu viaje que hay empresas mixtas, pero dentro de las empresas estatales están las que pertenecen al Estado y las que pertenecen a las cooperativas regionales, que no es lo mismo, no todas las empresas son del Estado. Eso es un error que la mayoría de la gente dice, comete y no lo saben. Entonces, cada empresa, su plan quinquenal presenta las necesidades que tiene para la producción de lo que hagan, pues ropa, cultivo, o lo que sea, industria ligera o pesada. Y luego ya en la Asamblea Popular todas esas peticiones se aprueban o no, o se regulan. Entonces la economía planificada en Corea está mucho más mejor organizada desde las bases. En efecto, lo has definido perfectamente. Lo que materializa el poder popular es precisamente que esa economía planificada se hace en base a las necesidades. Pero ¿cómo se saben las necesidades? Precisamente porque el poder parte desde las bases, desde estas asambleas populares a niveles regionales que están por todo el país, en las cooperativas agrarias, en la forma de saber qué necesidades tiene el pueblo, y entonces ahí es donde se muestra la superioridad de la economía planificada, porque puede gestionar los recursos humanos, laborales, de la mejor forma posible para poder cubrir esas necesidades y cumplir todos los objetivos que se proponga el Estado para la economía. De todas maneras, compañero, ahora un poco más adelante en el capítulo tercero, si no me equivoco, creo que trata precisamente sobre eso, sobre la economía planificada y cómo organizan toda esa distribución del trabajo. Pues puedes continuar. Muy bien, vale. La combinación armoniosa del trabajo con el descanso y la protección de los trabajadores en sus labores constituyen un requerimiento intrínseco del régimen socialista en el que el hombre es lo más valioso. El Estado les asegura a los trabajadores suficiente descanso para la recuperación de la energía consumida en el proceso laboral y protege su vida y salud por medio del sistema de asistencia médica gratuita general y el avanzado régimen de protección del trabajo. En cuanto a esto, podía añadir que yo, por ejemplo, cuando estuve allí visité la fábrica textil Kim Jong-suk y la cervecera Daedong-dang y pude ver que esas isas se ponen para los trabajadores toda una serie de instalaciones, tanto deportivas como de relajación, piscinas, salas de masaje, casas cuna para los hijos de las trabajadoras, toda una red de instalaciones que lo que buscan es conseguir la comodidad del trabajador para sus tiempos de ocio. Por ejemplo, en mi hotel, como he comentado hace un momento, pues jugaban partidos de voleibol en el patio central, tenían sus instalaciones deportivas. Entonces, prosigo, la política laboral socialista de la RPDC es una preciosa conquista revolucionaria lograda a través de la lucha por la materialización del programa del trabajo revolucionario trazado en el periodo de la gloriosa lucha revolucionaria antijaponesa y por la realización de las revoluciones democrática y socialista. El Estado se esfuerza por desarrollar aún más la política laboral socialista y aplicar en escala nacional una política laboral de carácter popular y democrático. Aquí acaba este episodio. pondremos algo de melodías y seguiremos con el programa. Pues ya estamos de vuelta, compañeros. Vamos a entrar al segundo capítulo de la Ley del Trabajo Socialista de la RPDC. Muy bien, continuamos por el capítulo 2, titulado El trabajo es un deber sagrado del ciudadano, que profundiza más en el tema laboral, ya, saliendo de lo genérico. Empezamos, pues. Los trabajadores de la RPDC son protagonistas de la revolución, que luchan por hacer realidad el ideal del comunismo. Amar el trabajo y participar con dedicación en él constituye un honor y es el deber más sagrado del ciudadano. El ciudadano debe participar voluntariamente en el honroso trabajo para la edificación del socialismo y el comunismo. Aquí quería comentar que a lo mejor alguien que no esté muy acostumbrado con el tema del comunismo, a lo mejor le puede sonar raro lo de amar el trabajo. Pero es lo que comentaba al principio, que debido a la educación en valores que reciben allí y la alta conciencia de los ciudadanos de la RPDC, es real y se materializa ese amor al trabajo. Porque aquí, en un país capitalista, por ejemplo, tú vendes tu fuerza de trabajo, pero al final estás trabajando simplemente para ti, porque para quien trabajas entraña una plusvalía y el resto, las migajas, quedan para el salario del obrero. Pero allí tú sabes que no solo trabajas para sostenerte a ti, sino que lo que tú produces es precisamente la riqueza social que hace mejorar continuamente el país, pues la educación, la sanidad, incluido la defensa, todo. Entonces, los trabajadores van, de hecho, en las fábricas se podía ver en algunas que tuve yo la suerte de ver, a la entrada se ponían trabajadores o trabajadoras con banderas rojas cantando canciones revolucionarias, al igual cuando se hace la cosecha van los estudiantes para allá a animar a los campesinos y los animan a producir más precisamente con esa idea del bien común, de la conciencia común. Cuanto más trabajes, no solo más ganas tú, sino que más ganan todos. Continúo. En la RPDC la edad laboral es de los 16 años. El Estado prohíbe el trabajo a los que tienen menos de esa edad laboral. La jornada de los trabajadores es de 8 horas diarias. El Estado aplica una jornada de 6 o 7 horas en conformidad con el grado de intensidad del trabajo y las condiciones peculiares. La jornada para las obreras con más de 3 niños es de 6 horas. Los trabajadores... Este artículo es muy interesante, es el artículo 17 por si alguien luego quiere buscarlo. Los trabajadores deben revolucionarizarse y clase obrerizarse en el proceso del trabajo y laborar como protagonistas, mostrando en alto grado la actitud comunista hacia el trabajo y el espíritu revolucionario de apoyarse en sus propios esfuerzos. Yo creo que eso es básicamente lo más importante de la conciencia de clase, como actitud para todo, ante el trabajo, ante la vida, ante la familia y ante todos los retos. Aparte de apoyarse en sus propios esfuerzos, que es lo que enseña la idea Yuche del camarada Kim Il-sung. Evidentemente, muchas personas critican que un modelo como este pueden decirte, bueno, y así si a ti no te gusta laborar como un socialista, a ti lo único que te importa es la pasta, pues entonces no tienes cabida en Corea. Así de simple. No se trata de solo entender la libertad política, que está tan mal entendida en Europa, por ejemplo, en Occidente. Un régimen modelo socialista evidentemente es excluyente, porque la ideología excluye, por ejemplo, a la clase burguesa. Lo importante para entender es que la mayoría ha sido la mayoría social del pueblo coreano los que eligieron esta forma de Estado y esta forma de gobierno. ¿Habrá disidencia? Probablemente. No tendría por qué el 100% de los coreanos estar de acuerdo con esto. Habrá gente que le guste el dinero o que le guste otra cosa y simplemente pues huirán del país. No creo que se dé eso que dicen de que es ilegal. Bueno, pues tú te vas. Luego, eso sí, no volverás nunca. Entonces entiendo, hay que entender que las personas que no sean socialistas no van a entender esto, pero tienen que entender cómo funciona ese modelo y tienen que entender que están muy equivocados cuando critican la explotación laboral, cuando critican todo ese tipo de cosas que nosotros en este programa estamos diciendo que no es así. Otra cosa es que a ti no te guste la forma de vivir socialista o el modelo socialista, pero no tiene nada que ver con la explotación. Eso es un error que las personas que no lo son pues se quejan. Los que no son socialistas pues piensan que es una barbarie. Bueno, pues igual que el que piensa que no es capitalista y es socialista y tiene que vivir en un país capitalista, pues piensa que es una esta, pero todo tiene su sentido, tiene su lógica. Y el socialismo lo que busca es evitar deshacerse de la explotación de otros hombres. Trabajar es inevitable. De momento para el hombre es inevitable. Pero al menos que cuando trabajes no seas porque estés explotado por otro. En efecto, que no roben tu fuerza de trabajo a costa de tu sudor, mientras otro está tranquilo. Y esto es muy importante también porque precisamente la revolución ideológica, junto con la técnica y la cultural, es uno de los puntos más importantes de Corea y que ayudan a sostener el sistema. Es la gran diferencia a lo mejor con Cuba, que yo vi, ¿no? Que es lo que más se está perdiendo, porque parece una tontería. Esto que llaman adoctrinamiento. Bueno, pues donde hay Estado hay adoctrinamiento. Entonces, evidentemente, en Corea te adoctrinan en los valores revolucionarios, en el compañerismo, en la idea común, en el bien común, en el futuro próspero de la comunidad. Igual que aquí te educan en el libre mercado, en pisar al que puedas para llegar a ser algo. Bueno, máximo beneficio al menor costo. Yo creo que esa fórmula lo resume todo. Eso es un detalle muy importante que has dicho, es que Corea está en el Estado socialista. Corea no está en el Estado comunista, está en el Estado socialista. Que quien quiera conocer la doctrina marxista, pues que se informe las diferencias entre el socialismo y el comunismo. Socialismo es el Estado previo al comunismo. A día de hoy la raza humana no puede vivir un comunismo, es una utopía a día de hoy. No es posible. Así que, pero sí es viable, el socialismo sí es viable. ¿Cuánto durará? No se sabe, quizás miles de años. Pero camarada Mario ha explicado muy bien que mientras, donde haya Estado, hay adoctrinamiento. Eso es evidente, cualquier comunista lo sabe. Aunque el Estado sea socialista, sigue siendo una dictadura. El Estado es dictadura. Pero una cosa es que la dictadura sea de la mayoría o que la dictadura sea de la minoría. Esa es la diferencia. En efecto. Entonces hay que entender que es transitorio. Que quizás nosotros no conozcamos durante cientos de generaciones, bien. Pero esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Es que ese es un punto muy clave, porque al final eso ha sido el descalabro de la mayoría de los países socialistas, aparte de las camarillas burocráticas que se asentaron en el poder en cada uno. Pero, por ejemplo, para hacerte una comparación fácil con esto, los discursos dan igual y lo que le digas si tú no das ejemplo y si no enseñas al pueblo. Entonces, en la educación y el que el pueblo absorba los valores socialistas es muy importante. Alguien lo puede entender como algo malo, pero de otra manera no se puede educar a la gente. Por ejemplo, en Venezuela, con este proceso que se está llevando bolivariano desde Chávez del 99, ahora últimamente hace poco leí una noticia que el Estado venezolano en la misión Vivienda ha entregado viviendas gratuitas a gente que no tenía nada. En la universidad dan tablets gratuitos a los estudiantes y ¿sabes lo que hacen con ello? Pues lo venden. Lo venden, al que le entregan la casa, la ponen, especulan con ella, la ponen a la venta inmediatamente. ¿Por qué? Porque no puedes pretender construir el socialismo sin cambiar las conciencias de las personas, porque un cambio sale de todos, no de un gobierno que llega y pone unas medidas. Y si no hay un cambio en general, esto es lo que pasa. En vez de coger y mirar por el otro, o inmediatamente según te dan una casa, coges y la vendes, te pones a especular con ella tranquilamente y ya está, con el sudor de todos los trabajadores, de la riqueza del Estado venezolano, por ejemplo, por poner un ejemplo con eso. Entonces la conciencia de clase y el tener claro que formas parte de la clase obrera es una de las más importantes. Puedan llamarlo adoctrinamiento, llámelo como quieran, pero eso es el sostén de cualquier sistema socialista, más ante tantas amenazas externas, intentos de derribarlo, como sea. Bueno, no quiero extenderme más, voy a continuar. La disciplina laboral socialista está basada en la voluntariedad y su observación estricta constituye un deber propio de los trabajadores. Los trabajadores deben observar rigurosamente la disciplina laboral socialista y la jornada de trabajo. No pueden apartarse libremente de su centro de trabajo sin los trámites establecidos. Justo esto está relacionado con lo que acabamos de comentar. Desarrollar vigorosamente la revolución técnica es un deber propio de los trabajadores socialistas. Los trabajadores deben elevar su nivel técnico y de calificación y tomar parte activa en el movimiento de innovación técnica para establecer sin cesar nuevas normas y aumentar el volumen de producción y construcción por unidad de tiempo. La posición del ciudadano de la RPDC se determina por el grado de aplicación al trabajo. Quien se muestra ejemplar en el trabajo disfruta del amor y el profundo respeto del pueblo. Al que realiza hazañas laborales, con su dedicación responsable en la construcción socialista, se le concede el título de héroe del trabajo, títulos honoríficos y demás distinciones estatales. Aquí sí quería yo comentar que cuando visitamos la fábrica Kim Jong-suk, en efecto, allí al estilo de trabajador del mes, pues tenían su reconocimiento. Pues varias trabajadoras que tenían el título de heroínas del trabajo, tenían su condecoración pertinente, que luego es muy normal ver a norcoreanos con medallas en la calle porque todo esto gusta del reconocimiento, ¿no? Como ha dicho este artículo, del reconocer del amor del resto de tus compatriotas por tu dedicación a la causa. Bueno, terminamos el capítulo segundo. Sintonías y melodías de la RPDC revolucionarias y pasamos al título tercero. Estamos de vuelta, compañeros, en esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio con nuestro programa sobre la ley del trabajo socialista de la República Popular de Corea y colaborando con nosotros nuestro camarada Mario. Mario, puedes continuar. Muy bien, vamos por el capítulo 3 que trata sobre la organización socialista del trabajo. Este capítulo junto con el siguiente yo creo que son los más interesantes de esta ley de trabajo socialista. Bien, pues comienzo. La organización racional del trabajo social constituye una importante garantía para asegurar un aumento rápido e ininterrumpido de la producción, movilizando sin reserva los recursos laborales del país y dando riendas sueltas al entusiasmo y al talento creador de los trabajadores. El Estado moviliza y utiliza de modo unificado todos los recursos laborales de las ciudades y el campo. El Estado materializa cabalmente las exigencias del sistema de trabajo DEAN en la organización del trabajo social. Las fábricas, empresas y organizaciones social cooperativas deben convertir la administración de la mano de obra en una labor para con la gente, ejecutar la línea de masas en la organización del trabajo y utilizar la fuerza laboral de manera científica y racional. Esto es lo que hemos comentado en la parte anterior sobre la economía planificada. Aquí es donde va a profundizar en cómo se distribuye los recursos en Corea precisamente para conseguir satisfacer no solo correctamente sino siempre más de lo que se esperaba las demandas, las necesidades de los ciudadanos. Entonces continúo. El Estado mantiene con firmeza el principio de asegurar el equilibrio de fuerza de trabajo entre la industria y la agricultura, entre las ramas productivas y las improductivas, entre las principales ramas de la producción y las auxiliares. Los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas, con los organismos de administración de la mano de obra en primer plano, deben observar en la distribución de la fuerza laboral el principio de asegurar su aumento preferente en las ramas productivas y definir la necesaria para las no productivas conforme al nivel de desarrollo económico del país e incrementar sistemáticamente la proporción en las ramas directas en la producción. Puesto que estamos hablando ahora en esta parte de la ley sobre la producción y la mejora de la producción, evidentemente en un modelo socialista la plusvalía también existe. La diferencia al modelo capitalista es que esa plusvalía se revierte en el propio, en la propia industria o en los propios ciudadanos, en el propio país. No se revierte en el beneficio personal de una persona que puede ser o no ser siquiera una persona de ese país. Entonces, en Corea sí que se aprovecha mucho esa plusvalía para reducir costes en, la, en el, los siguientes planes quinquenales o para conseguir divisa. Consiguen esa producción. Si, por ejemplo, necesitan 100 toneladas de leche para alimentar a toda su población, si producen en vez de 100, 150, pues esas 50 toneladas, de sobra, pues intentan venderlas en dentro de, que, de lo que le permite el bloqueo impuesto por Estados Unidos, venderla afuera para conseguir divisa. Así es. De hecho, es lo que has comentado tú antes, que gracias a ese sistema electoral, democrático, participativo de las asambleas populares es como consiguen saber para organizar racionalmente el trabajo y poder distribuir adecuadamente todos los recursos y movilizar la mano de obra. Como decía el primer artículo que he leído, una cosa también importante es cuando se refiere a dar rienda suelta al entusiasmo y al talento creador de los trabajadores. Pues esto no es, como ya ha dicho el compañero, una cosa mecánica o que un gobierno dice y ya está, sino que es dinámico. Precisamente la idea Yuche reconoce tres cualidades principales del hombre, que es la creatividad, la conciencia y la independencia. Y lo que busca es potenciarlas al máximo. Entonces, dentro de un proyecto común, que cada misma persona potencie su ser individual, pero armonizándolo con la comunidad. Entonces, para todo esto es muy importante porque lo que no quieren es simplemente ordenar. O sea, la economía es centralizada, por supuesto, y bajo planes quinquenales desde la dirección central del Estado. Pero lo que se busca es que la propia empresa busque también su creatividad a la hora de la empresa, la cooperativa, la entidad concreta que sea, a la hora de realizar el plan. O sea, hay un plan, se realiza, pero de hecho luego muchas veces las mismas cooperativas superan lo que se establece. Y ellos lo pueden vender al Estado y distribuirlo entre los miembros de la cooperativa. Y así sucede con todas las empresas. Es decir, sí, marca una producción el Estado que hay que conseguir, pero también deja a las propias empresas que busquen su propia forma de conseguirlo, pero sin salirse del plan, que es muy importante, pues la descentralización engaña mucho, eso se está empezando a producir ahora en Cuba y al final lo único que hace es volver para atrás. En vez de construir el socialismo y avanzar hacia el comunismo, se vuelve, aunque ese siga siendo el discurso oficial del gobierno. Entonces, continúo. Con la movilización activa de los recursos laborales del país y la formación sistemática de sus reservas, el Estado cubre de manera planificada la demanda de la fuerza de trabajo de la economía nacional. Los organismos económicos y los de administración de la mano de obra a todos los niveles deben elaborar el plan de completamiento y reajuste de la mano de obra de acuerdo con la exigencia de la política económica del Estado, a fin de cubrir a su debido tiempo la necesidad de fuerza laboral prevista en el plan de desarrollo de la economía nacional y distribuirla con acierto y proporcionalmente entre los sectores de la economía nacional y las regiones. De hecho, precisamente gracias a esta planificación en todos los sentidos también se evita el desempleo, porque no se permite que haya alguien sin trabajar. Tú, si no quieres trabajar, como has dicho antes, puedes irte del país. Lo que no puede ser es que se te dé la educación gratuita, la sanidad gratuita y no quieras trabajar. Entonces, partiendo ya de la conciencia general que tienen, que es inculcada a los trabajadores desde que nacen, eso es impensable. Que a alguien no se le ocurra allí no trabajar o vivir en una tienda de campaña al estilo hippie en medio de Pyongyang, eso allí es impensable. Piotr Kropotkin, que fue un anarcocomunista muy conocido ruso de finales del 19 y principios del 20, en su tesis sobre la forma de producción en un modelo anarquista comunista, fue muy criticado. Él rompe el mito que tenían muchos, sobre todo los liberales de aquel entonces, de criticar que si el anarquismo se llegase a realizar, nadie trabajaría, porque el trabajo no lo querría hacer nadie. Entonces, él dice que eso sería así si heredásemos, si pretendiésemos transformar inmediatamente de una conciencia capitalista a una conciencia anarquista. Porque él entendía que el odio al trabajo se había producido por las condiciones de trabajo, no por el trabajo en sí mismo. Es decir, las personas, al verse explotadas, acababan odiando su trabajo porque no se sentían libres de ello, se sentían obligados, y no materialmente, sino psicológicamente, a través del miedo a la escasez y de la frustración de ver que su trabajo le requería todo el tiempo de su vida y que le beneficiaba fundamentalmente al patrón, que era el que vivía con los lujos. Y en muchos casos, muchísimos trabajadores en la era de la Segunda Revolución Industrial es que seguían siendo miserables, aun dedicándole 10 y 12 horas diarias. Entonces, Kropotkin, él entendió que el trabajo era más bien una cuestión psicológica que material. Entonces, si tú producías, trabajabas en un modelo que sabías que el beneficio iba a venir para ti y tus semejantes, el odio a ese trabajo no se daría tanto. Y eso yo creo que en la RPDC es lo que pasa, es la diferencia de conciencia del trabajo que hay allí con la que tenemos nosotros. Pensar que nosotros, para nosotros, entender que trabajar es algo que te hace feliz a ti y a tu familia y a tu país, y que lo mejor que puedas hacer es trabajar, para mucha gente en España es una cosa de locos. Pero claro, ¿por qué? Porque aquí hay trabajadores pobres. Aquí, y más ahora con la crisis que está lloviendo, cada vez va a haber más gente que trabaje y siga siendo pobre. Y la posibilidad de mejora en tu trabajo es nada. Entonces es un detalle que hay que entender la mentalidad para comprender por qué ello es así y pues funciona allí. Así es, y en ello influye mucho también aquí la ideología burguesa a la hora de esa actitud al trabajo, porque para ser, considerarse libres, yo creo que lo primero que, para hablar de libertad, es el reconocimiento de la necesidad, como decía el camarada Engels. Y a la vez también el tener conciencia y el poder ser independiente, porque si tú no tienes conciencia nunca puedes hablar de que seas libre de tomar una decisión si realmente no sabes qué es lo que estás haciendo. Es como si alguien ahora dijera, ¿y si ese obrero no quiere el comunismo porque él quiere libremente vender su fuerza de trabajo al patrón? Dice, ya, pero es que si él fuera consciente y estuviera educado y supiera tuviera la las consecuencias de clase, que tendría, nunca querría. Es como el que dice que las chicas que se prostituyen porque quieren, si ellas fueran conscientes, ya no te digo revolucionarias, simplemente conscientes, y supieran que lo que están realmente haciendo, ninguna querría ni vender su cuerpo, ni muchísimo menos, ni por ningún dinero. Pero ahí está la diferencia. Entonces no podemos ser libres si no tenemos conciencia y si no reconoces nuestras necesidades, por supuesto. ¿De qué te sirve llamarte libre si no puedes comer, no? O no puedes. ¿Qué libertad puede tener alguien que no tiene dinero ni para entrar al supermercado? Bueno. Continúo. Los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas deben colocar adecuadamente la fuerza de trabajo en puestos apropiados según el sexo, la edad, las condiciones físicas, la aspiración y el nivel técnico y de calificación para que los trabajadores puedan desplegar al máximo su inteligencia y su capacidad creadora. Eso es todo lo contrario de la socialdemocracia de Europa, ¿no? Que te tiene que colocar mujeres en un sitio independientemente si son capaces o o mejorarían ese puesto de trabajo. Hay que ser iguales, porque sí, y hay que meter a todo el mundo por igual, a paridad. No digo solo de género, sino en general, simplemente porque es que es lo que tiene que ser, independientemente de si es práctico o no lo es, si es viable o no lo es. Allí ellos no tienen esas consideraciones tan ridículas. Eso es el error del feminismo en Occidente, creer que... claro, ahí volvemos a que se han superado esas cuestiones. No se plantean porque están superadas. Un coreano entiende que una mujer que trabaje, hay muchas, cualquiera que quiera ver un vídeo de una construcción en Corea, va a ver muchísimas mujeres moviendo ladrillos y moviendo sacos de cemento, algo que en España es impensable. Yo trabajo en la construcción años y no he visto una sola mujer metiendo un cable eléctrico en una construcción o metiendo ladrillos, ni de broma. En Corea se ven. Entonces, eso está superado. Para ellos pensar en... No, es que tiene que haber igual de paridad de hombres y mujeres en el gobierno, tiene que haber tantas ministras como ministros. No. Habrá más ministras si hay mujeres más preparadas y más ministros si hay hombres más preparados. Eso, lo que buscamos es que sea productivo, que sea inteligente. En efecto, que tengas esa igualdad de oportunidad de llegar ahí, pero también por tu capacidad. O sea, es como si cogieras y dijeras, no, por igualdad tiene que ser 50% hombres y 50% mujeres en el Parlamento. Aunque sean unos inútiles. Mejor, claro, a lo mejor por meterte pierdes a hombres increíbles o a mujeres increíbles por hacerla y tienes a un inútil ahí que no está realmente sirviendo al pueblo. Entonces esto yo creo que es básico, ¿no? Ya casi de cajón, sin ser ni siquiera, sin entrar a teorizar, ¿no? Entonces, vale, pues continuando, el Estado les asegura a las mujeres todas las condiciones para que se puedan incorporar activamente al trabajo social. Los organismos del poder local, así como los organismos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas correspondientes, deben construir casas cuna, jardines de infancia y casas de pediatría y establecimientos de servicios públicos para brindarle facilidades a las mujeres en su trabajo y organizar brigadas de trabajo a domicilio o cooperativas domésticas para que las no incorporadas a un centro laboral puedan trabajar según sus deseos. Esto que es lo que comenté antes, cuando estuve en la fábrica Kim Jong-suk, allí las pudimos ver una casa cuna que está incorporada a la misma fábrica, y eso es increíble para las trabajadoras, porque luego, aparte que comentaremos el periodo que la corresponde de pre y postparto, aparte tienen todo este tipo de cuidados y ayudas, es decir, para que en cuanto puedas te incorpores de nuevo a tu puesto de trabajo, porque es que es en tu misma fábrica donde están cuidando a tu hijo, y gratuitamente, ¿sabes? Porque son beneficios que da el Estado. Entonces, esto, sinceramente, justo ahora que estamos hablando del tema de las mujeres, es una de las cosas que más ha aliviado la pesada carga del trabajo doméstico histórico de las mujeres, ¿no? De estar siempre en la casa. Aparte de que la lucha contra el machismo en Corea es un hecho y es continua, evidentemente, no hay una sociedad libre de estos problemas, o sea que me imagino que seguirán quedando remanentes o de las viejas formas de pensar, a lo mejor confucianas también, ¿no? Por la cultura coreana, pero desde luego las mujeres ahora mismo, me atrevo a decir sin ninguna duda, que es el país de este planeta donde de mayores derechos gozan y donde más participación tienen, sin duda alguna. Muy bien, continúo. Vamos a terminar ya este capítulo prácticamente. Sí, vale. Cuando los organismos estatales y empresas tienen temporalmente fuerza laboral libre por motivo inevitable, deben destinarla oportuna pero temporalmente a ayudar a otras fábricas, empresas y granjas cooperativas en sus actividades productivas. Los órganos estatales y empresas no pueden despedir a obreros a su albedrío por sobrarle temporalmente mano de obra. Se prohíbe de manera estricta movilizar arbitrariamente la fuerza laboral de las fábricas, empresas y granjas cooperativas para otros trabajos. Sin permiso del Estado no se puede emplear la fuerza de trabajo productiva de las fábricas y empresas para otras tareas. En la temporada de mucha faena nadie tiene derecho a movilizar a los granjeros para trabajos ajenos a la agricultura. Esto es a lo que me refería antes cuando hablábamos de que de la importancia de esta planificación y de que aunque se le da cierta autonomía a las empresas, sigue prevaleciendo la centralización del Estado. Es decir, es lógico, tú no puedes coger, si eres un administrativo de una empresa estatal, de yo qué sé. Bueno, mejor este ejemplo que decía aquí, en plan de la agricultura, y movilizas porque a ti te da la gana o para otra cosa, sin consultarlo al Estado central, que es de donde se organiza el plan, y lo mueves la fuerza de trabajo a otra cosa, aunque incluso sea productivo para otra cosa, lo que estás haciendo es descuadrar el plan completamente. Entonces, por una tontería mínima así, puede al final romper el balance completo del plan o un fallo por querer uno mismo salirse del plan quinquenal que ya está estipulado. En ese caso también da una garantía a los trabajadores de estabilidad laboral, sobre todo en cuanto a tu puesto de trabajo, que muchas veces quien no se ha encontrado en su vida laboral, entrar en una empresa, que te digan que vas a hacer esto y luego resulta que no solo tienes que hacer eso, sino que además tienes que hacer esto, esto, esto y esto, con la amenaza siempre de despedirte del puesto de trabajo. Pues eso es una garantía que se da ahí que igual puede ser la contrapartida. Mucha gente ha criticado siempre los modelos socialistas de ser excesivamente burocratizados, de ser muy rígidos en cuanto a la organización. En este caso no es un problema ideológico. Cualquiera que conozca la cultura oriental, China o Japón, que son países capitalistas, China incluida, conozco gente que ha trabajado con chinos y con japoneses, y la lentitud con la que se hacen los proyectos es impresionante comparada con nosotros. Lo miran todo, lo planean todo, lo consultan mil veces. Nosotros a lo mejor decimos, el responsable sí, no, sí, venga, adelante. Ellos no, ellos lo tienen que consultar con su equipo, son muy lentos. Pero eso es una cosa oriental, ¿eh? No es una cosa del modelo político que sea capitalista. Japón es ultracapitalista y funciona en ese aspecto igual que puede hacerlo Corea o puede hacerlo China. Eso aquí queremos matizarlo, que no es un problema del... Bueno, vamos a insistir 10.000 veces si hace falta. Corea no es la Unión Soviética, ni es Cuba, ni es Venezuela, no se parecen en nada. Lo dejaron clarísimo desde el principio, no entrando en el CAME ni en el pacto de Varsovia. Ellos dijeron, no, Corea es propia y tiene su manera de hacer las cosas y lo vamos a mantener. Por eso es el único país que no solo se mantiene, sino que va creciendo con el tiempo. Eso quedará siempre claro. Justo, además, lo que acabas de decir de la estaticidad del burocrático y tal queda perfectamente reflejado en el último artículo de este capítulo, que leo a continuación, artículo 36, que dice lo siguiente. Los funcionarios administrativos de las fábricas, empresas y granjas cooperativas tienen que participar obligatoriamente en el trabajo productivo durante el periodo estipulado por la ley. Y esto es importantísimo, o sea, no hay variación en cuanto a esto. Lo que mencioné al principio, el espíritu Johnson Ri, que enseña a estar siempre entre las masas y a no dormirte los laureles, por así decirlo, ¿no? Y para, sobre todo, luchar contra los aficionados al papeleo y que les gusta calentar la silla, a todos los que se preparan para cualquier puesto funcionarial o de administración, tanto durante la preparación como cuando ya están ejerciendo, del mes, más o menos un 33% del tiempo, es obligado a hacer el trabajo interno que tengan que hacer, pero el 66% del tiempo, es decir, más de la mitad, tienen que estar en contacto con la masa. Es decir, para saber realmente lo que está pasando y dar las órdenes, el trabajo, las instrucciones, todo sobre el terreno. Porque si no, eso es al final lo que produjo la caída de la URSS y de Europa del Este, es el separarse, la separación del partido, de una camarilla burocrática, del resto del pueblo. Es cuando el mismo pueblo pierde el horizonte revolucionario y ya no comparte el proyecto socialista. Y si el pueblo no comparte el proyecto socialista, entonces no hay nada que construir. Entonces ese artículo es importantísimo porque es base. O sea, si... desde arriba precisamente es desde donde más se tiene que trabajar. Bueno, aquí termina el tercer episodio. Vamos a continuar con el cuarto de seguido. porque quedan unos cuantos todavía, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos artículos son? Son 8, aunque tengo 8. Reducido algún por número de artículos. Llevamos ya casi una hora de programa. Vamos a intentar agilizar porque no nos gustaría que se hiciese muy pesado, porque este tipo de programas que son más específicos y de leer artículos y tal, pues no queremos que sea aburrido. Muy bien. Pues voy a continuar con el capítulo 4, a ver si lo hacemos más ameno y más rápido. Este trata sobre la distribución socialista según el trabajo, que es básicamente la remuneración. Entonces empiezo ya. La distribución según la cantidad y la calidad del trabajo es una ley económica del socialismo, un poderoso medio para aumentar el interés por la producción y el nivel técnico y de calificación de los trabajadores y acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas. El Estado aplica consecuentemente el principio de la distribución socialista de acuerdo con la cantidad y la calidad del trabajo, al tiempo que eleva sin cesar la conciencia política e ideológica de los trabajadores. Los trabajadores reciben igual remuneración por igual trabajo, independientemente del sexo, edad y nacionalidad. Distinto a España, que todos los años salen estudios que la mujer, por el mismo trabajo empleado que un hombre, cobra un 20% menos. El Estado establece una escala para la retribución según el principio de recompensar a los trabajadores las fuerzas físicas y espirituales gastadas en el proceso laboral y de asegurarles la vida. Los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas deben retribuir justamente a los obreros, empleados y cooperativistas basándose en la escala y el principio de pago establecidos por el Estado. En cuanto a esto, una de las principales cosas de la remuneración es lo que ha dicho al principio, que se remunera en función del trabajo físico y espiritual que se ha gastado en ese proceso laboral. Es decir, evidentemente, en Corea cobra más un minero que cualquier funcionario de cualquier puesto de administración. Es decir, nadie, absolutamente nadie en el país, ni un futbolista, ni un ministro, ni nadie, cobra, tiene un sueldo más alto que el de un minero o un campesino, de los que hacen las tareas más arduas, que están, al fin y al cabo, se juegan hasta la vida. Un minero, las condiciones de trabajo son muy duras. Y en Corea, como mencionamos antes, se aplican reducciones de horas, y para los mineros bajan a 6 horas también de trabajo diario por la intensidad del trabajo realizado. Incluso me parece que la edad de jubilación también es distinta en algunos casos. Sí, así es. Ahora también se comenta un poco más adelante, pero la edad de jubilación varía según la intensidad del trabajo que haces también, por supuesto. Continúo. La forma principal de remuneración que se aplica a los obreros, empleados y cooperativistas es el sistema de pago a destajo y sueldo fijo, y la forma complementaria por plus y prima. Los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas deben aplicar con acierto la forma de retribución a fin de activar el interés de los trabajadores por la producción y poner en pleno juego sus iniciativas y creatividad. El Estado distribuye fondos de retribución entre las fábricas y empresas sobre la base de haber justipreciado el cumplimiento de sus planes de producción por índices de productos y los planes de precio de costo según el principio de autofinanciación. Las fábricas y empresas deben chequear correctamente el cumplimiento del plan productivo, la calidad de los productos, el aprovechamiento de los equipos y materiales, etc., y a los trabajadores ejemplares pagarles honorarios adicionales. Evidentemente, cuanto más trabajes, si echas horas adicionales o aparte en tu trabajo, ganas más. O sea, aparte de esta conciencia, evidentemente también se incentiva a los trabajadores por la parte del salario. Pero eso es solo una cosa complementaria, secundaria. Lo principal es abordar el trabajo como el desarrollo de la sociedad y el bien común. Aunque, por supuesto, evidentemente, también lo que vayas a cobrar por ello. Los días trabajados dan la medida para valorar los resultados del trabajo de los miembros de las granjas cooperativas y de otros trabajadores que sirven en ellas, y para determinar las partes a retribuirles. Las granjas cooperativas deben valorar exactamente los días trabajados, darlos a conocer periódicamente y, de acuerdo con ellos, retribuir con acierto a sus integrantes y a otros trabajadores a su servicio. También este último artículo me parece también interesante. El Estado mantiene con firmeza el principio de ajustar correctamente las escalas de la retribución para los obreros y empleados de todos los sectores, aumentar por igual el ingreso de los campesinos de distintas regiones, así como elevar equitativamente el nivel de vida de los obreros, empleados y campesinos en general, sobre la base del desarrollo de la industria y la agricultura y el aumento de la productividad del trabajo. Entonces, básicamente viene a ser que la igualdad, como se conoce en Corea, es igualdad de oportunidades. Evidentemente hay diferencias salariales, como podemos ver, en función del trabajo, de la intensidad realizada, de las horas que se trabaje. Pero hay una línea, como me explicó Alejandro cuando estaba allí, que es que el salario máximo no sobrepasa el doble del salario mínimo, precisamente con la idea de que, aunque haya diferencias salariales por las diferencias de trabajo, tampoco se creen nuevas clases sociales o por nivel adquisitivo, que unos tengan mucho más que otros. Entonces lo principal es eso, pagar el trabajo físico por encima del intelectual, porque cualquiera puede estar sentado en un despacho o rellenando papeles y haciendo cualquier trabajo interno, que no es lo mismo que cualquiera que trabajes en la mina todo el día, jugándote la vida y partiéndote el lomo. Entonces, ahí está la diferencia. Igualdad en condiciones y en oportunidades, evidentemente diferencias en las retribuciones. Aquí rompe otro mito de la gente que critica que el socialismo busca hacer a todos los hombres iguales. No, eso es falso. Lo que busca es la igualdad de condiciones de los hombres. Por eso Marx decía que el hombre, y Engels decían que el hombre debía trabajar en función de sus necesidades. Y eso implica que tu necesidad puede ser un trabajo distinto al mío, con un sueldo distinto al mío. O porque simplemente tú digas, mira, ese minero no es lo mío, la construcción no es lo mío, no se me da bien, yo quiero ser pintor. Pues te vas a la escuela de Mansudae y si vales, eres pintor. Luego sí, la idea de Chosangri, de vez en cuando, probablemente cuando llegue la época de recolecta, de cosecha, pues tú te vayas al pueblo de tus padres o lo que sea, o hagas una expedición una vez que hagáis tiempo con tus compañeros de trabajo, veáis allí a recoger arroz o trigo, lo que haga falta. Pero tú has podido elegir la profesión que quieres hacer. No te han colocado ahí. Así es. Vamos al capítulo quinto. En este voy a intentar ser un poco más breve. Voy a leer solo los dos primeros artículos, que son los más interesantes del capítulo. Y si a alguien luego le interesa y se puede hacer con la ley del trabajo socialista y lo quiere ver más detenidamente. No hemos dicho, por cierto, Mario, ¿dónde has conseguido tú esta obra? Ah, yo lo conseguí en la misma Pyongyang. En el hotel, bueno, en muchos sitios donde ibas estaban habilitados por el partido zonas como para comprar souvenirs y demás, y siempre había montones de libros de los camaradas Kim Il-sung, Kim Jong-il, de geografía, de cualquier cosa que pudieras encontrar. Entonces aproveché y hice unas buenas adquisiciones allí. Aún así, este libro lo podéis encontrar en www.coriolibros.com, que me parece que no sé si quedarán ejemplares ya, pero yo lo leí de Corio Libros. Recuerdo, por si acaso, cómo se titulaba el libro, por si a alguien le interesa, sobre la construcción del poder popular del gran líder camarada Kim Il-sung. Continúo, pues, con el capítulo 5. Voy a hacer un breve repaso al capítulo 5 y seguimos. Este trata sobre el trabajo y la revolución técnica, la superación de la técnica y profesional de los trabajadores. Entonces, eliminar la diferencia esencial entre los trabajos y liberar a los trabajadores de las labores difíciles es la tarea central de la revolución técnica. El Estado lucha por llevar a una fase más alta la revolución técnica, basándose en los éxitos de la industrialización socialista, para emancipar hasta de las trabas de la naturaleza a los trabajadores, ya libres de la explotación y la opresión, y asegurarles plena igualdad en la vida laboral. El Estado introduce de lleno la mecanización, semiautomatización y automatización en la industria y otras diversas ramas de la economía nacional para eliminar la diferencia entre el trabajo pesado y el ligero y acabar con las labores bajo altas temperaturas y las nocivas. Sobre esto es uno de los principales mitos también que tienen sobre el socialismo, es que es pobre y el atraso tecnológico. Me parece curioso, ¿no?, decir cómo si es pobre, cómo fue el primer país la URSS el que envió la primera persona al espacio, ¿no? En Corea no solo, por supuesto, no es así, sino que, como acabáis de ver, la revolución técnica junto con la cultural y la ideológica son los tres pilares del cambio social en Corea. Y está muy presente, excepto en la época de la ardua marcha, que obviamente, debido a que se tuvo que priorizar para lo más básico, como alimentos o cualquier otra cosa, y estuvo completamente paralizada la industria, el aumento tecnológico de Corea, de la RPDC, ha sido brutal. De hecho, hasta los años 70-80, industrialmente hablando, estaba muy por encima de su vecino meridional del sur. Y ahora, aun a pesar de todo el capital estadounidense que entró en Corea del Sur y toda la que tienen montada con los Samsung, Kia, tal y no sé qué, la tecnología cada vez está más avanzada en Corea, tienen su estación espacial propia, de hecho ya se empieza a ver, ya no es que móviles, sino móviles de buena generación como el Arirang, que es producido propio allí, al estilo de los táctiles de aquí, o sea que... tecnológicamente también están superando todas las expectativas y a Occidente en general. Bueno, para terminar el capítulo 5, quería leer también que el Estado, acelerando enérgicamente la revolución técnica en el campo, consolida los éxitos de la irrigación y la electrificación de la economía rural y lleva a cabo con rapidez la quimización y la mecanización combinada para realizar la industrialización y la modernización de la agricultura y eliminar la diferencia entre el trabajo agrícola y el industrial, que es uno de los puntos más básicos de la construcción del socialismo. Pues bien, si quieres, compañero, pasamos al siguiente capítulo. Ponemos un poquito de música y ya terminamos con los últimos capítulos de esta ley del trabajo socialista de la RPDC. Yeah.